Es hora de que hagamos un acuerdo pensando como nos enseñó Perón, que primero está la patria, después el movimiento, por último los hombres. Si para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, pues trabajemos todos por la Argentina. Muchas gracias a todos.